En Proverbios, perdón, Génesis, capítulo 20. Génesis, capítulo 26, por favor. El versículo 1 de Génesis, capítulo 26. ¿Dicen amén? Amén. Dice el versículo 1. Hubo después hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se les apareció Jehová y dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hazte como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de la mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac. ¿Qué verso vamos? Que desde él estuvo 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de por cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y has traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. Amén. Tome su asiento, hermano, por favor, tenga la bondad. Gloria a Dios. ¿Y qué fue eso? No, tranquilo, que esos son ángeles. Pues el Señor, por eso. Y te están asustando en la iglesia, cree usted ahora. Señor, reprenda al diablo. No saben qué fue, ¿verdad? Allá adentro no hay nadie ni nada. Con un micrófono. No. Vamos a hablar hoy bajo el título El ejemplo de Abraham. Amén. En este capítulo, hermano, vamos a hablar acerca de dos temas importantes. Es lo que enmarca este versículo, estos 11 versículos que hemos leído. En primer lugar, nos habla, hermano, acerca de la fe en medio de las pruebas. En lo primero que vamos a ver cuando empecemos a escudriñar mejor este pasaje en las Escrituras. Y en segundo lugar nos va a hablar acerca de la importancia del buen ejemplo. Amén. Así que ubíquese. De eso es que vamos a hablar en este momento. Fíjese que en este texto, y ese es mi primer punto, se repite un suceso, hermano. El verso 1, cuando usted lo lee, dice ahí: hubo después hambre en la tierra, después de la primera hambre que tuvo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerard. Amén, hermano. Y cuando íbamos leyendo la historia, yo pienso que se cayó en cuenta de algo, si es que usted lee la Biblia, ¿verdad? Y es que esto que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Ya lo hemos leído dos veces antes de esta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. La primera vez lo leímos en el capítulo 12 de Génesis. Hace como dos años que estudiamos Génesis, ¿verdad? 12. Y la segunda vez que lo leímos en el capítulo 20 de Génesis. Este sí no hace mucho, ¿verdad? Quiero que refresquemos con la memoria. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Valerie, siéntate. Ya. Génesis capítulo 12. El verso 10 dice, y hubo hambre en la tierra. Noté que es muy parecido, dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dice, y aconteció que cuando está para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Por eso hay que conseguirse la fea. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservará la vida. Y ya recuerda lo que sigue ahí en la historia, y luego sigue diciendo que en realidad sí pasó, y entonces el faraón la tomó por mujer, y bueno, así se desarrolla la historia. Y luego en el capítulo 20, Génesis capítulo 20, no las deje arrimar porque... Génesis capítulo 20, el verso 1, pasó lo mismo, mírelo, ¿ya lo encontró? Verso 3 dice, el 1, de allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. O sea que ya habíamos leído esto dos veces. Pero el protagonista de la historia era Abraham y no Isaac como esta vez, ¿verdad? Amén. Muchas personas usan este texto para hablar de las maldiciones generacionales. ¿Ha oído de eso? Amén. Las maldiciones generacionales. Que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Y que los hijos tienen que pagar por los pecados de los padres. Y los nietos tienen que pagar por los pecados de los abuelos, los papás. Y así sustantivamente, ¿cierto que sí? Amén. Ahora, yo quiero ustedes saber que eso no es una enseñanza de la Biblia. Oye, amén. Antes la Biblia dice que cada cual paga por pecados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué le pasó esto a Isaac, cierto? Por maldición generacional no fue. No es que le fuera a pagar algo que hizo antes, no. No es como una especie de karma, no. Sino que yo creo que a Isaac le pasó esto, porque Dios quería probar su fe, aleluya. Porque hermanos, iba a requerir fe para que Isaac se quedara en Canaán, en medio de esa hambre. Se iba a requerir fe también para que él no temiera a las personas que habitaban donde él iba a vivir. Y se iba a requerir también fe, hermano, para que él pudiera obedecer la voz de Dios y seguir las promesas del Señor. O sea que yo creo que esto le ocurrió a Isaac, no porque él fuera a pagar el pecado de Abraham, porque esto fuera una maldición generacional que él tenía encima, sino porque Dios iba a fortalecer, a edificar y a bendecir su fe. Amén, hermano. Y ahí nos deja un ejemplo de fe a nosotros. Fíjese, cuando suceden problemas y una persona sale a correr, huye de la iglesia, del ministerio, de su casa, huye de su trabajo, cuando se pone fea la cosa, es porque esa persona no tiene fe. Porque la gente de fe se queda ahí donde está, aún en medio de las tormentas, porque sabe que Dios le va a bendecir y le va a respaldar en esa tormenta. Amén. Eso dice la gente de fe, eso cree la gente de fe. Da gloria a Dios, amén. Ahora, también entienda que cuando le surjan temores por lo que otra persona pueda hacerle, la gente de fe le teme a los demás.